Ustedes, una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa. Un poco atrasado estaba porque la verdad es que me tocó un tráfico ya, pero a otro nivel, algo que da cuenta de la vuelta a la normalidad, entre comillas. Entonces, es mucha la cantidad de. La cantidad de vehículos, pero algo que me sorprendió, de verdad es que no me esperaba tanto vehículo. Y eso fue lo que me atrasó un poco. Discúlpenme, queridos conductores, lo único que quería era llegar para juntarme con ustedes. Bueno, hay algo que no podemos dejar de contar, porque todos ustedes lo vivieron y resulta que no podemos dejar de comentarlo. Es algo muy fuerte y si bien es cierto, no vamos a dedicarnos a dar detalles de la noticia porque yo creo que ustedes la conocen todos. Lo que vamos a hacer es comentar las cosas alrededor de ellos que son realmente muy complicados. Bueno, a ver, el viernes 2 de octubre los chilenos nos enteramos con horror y espanto del nivel de degrado y descrédito al que había llegado una institución que fuera una de las más creíbles de este país, Carabineros de Chile. No es solo un carabinero empujando a un adolescente puente abajo, es él y otros junto a él falsificando su detención. Es el piquete completo retirándose sin ayudar. Es el capitán del operativo mintiendo. Es el vocero de carabineros no reconociendo lo que todos vimos. En definitiva, es la institución toda. Entonces no fue solo un hecho aislado de un elemento de ese cuerpo de carabineros. Claro que no. Lanzar a un niño al vacío y luego escapar cobardemente porque todo el mundo lo vio, sin prestar ayuda al herido, es un acto de por sí deleznable. Yo no soy abogado, pero yo sé, y cualquiera de ustedes sabe, que el retirarse de la zona del suceso agrava la falta, es un agravante del delito. Entonces, sin prestar ayuda al es un acto deleznable, decíamos, pero luego asistimos a las declaraciones absurdas por parte de los oficiales de la institución que burdamente trataban de disminuir la responsabilidad de este acto criminal contra ciudadanos que se manifestaban pacíficamente. No es este un hecho aislado. Hemos visto a integrantes de la institución actuando como guardias pretorianos de las manifestaciones por el rechazo. Ni hablar, todos ustedes recuerdan lo que pasó con los camioneros, ¿cierto? Donde los camioneros hacían poco menos que fiestas de todo tipo, asados y todo, con los carabineros de guardia. Entonces, en la comuna de San Miguel, hace algunos días, elementos de grupos de choque derechistas dispararon sobre manifestantes de la prueba, dejando herida a una muchacha. Todo esto frente a carabineros en servicio, que no solo no detuvieron a los autores de este flagrante delito, sino que tampoco prestaron ningún auxilio a la joven herida. Entonces, ¿en qué se ha convertido esta institución realmente? ¿Se acuerdan ustedes lo que eran otrora carabineros, las personas que eran mayores? Era una institución bastante ejemplar en muchos sentidos. Y hoy día realmente se han visto vinculaciones con el narcotráfico y una serie de cosas y son verdaderos, no sé cómo titularlo, pero son verdaderos criminales los que andan en la calle. Y son gente, especialmente los de fuerzas especiales, que no tienen el más mínimo discernimiento, porque actúan, no sé si bajo el control mental o bajo la influencia de algún tipo de droga, porque realmente son verdaderos enajenados. Todas estas acciones ya configuran una institución completamente a la deriva. no solo incapaz de remediar los errores cometidos, sino que tratando por todos los medios de encubrir y negar las responsabilidades institucionales de los altos mandos. Pues justamente de eso se trata, de un cuerpo jerárquico a donde sus altos oficiales se niegan a asumir las responsabilidades que por sus altos grados les competen. No solo son actos de corrupción y malversación de dinero público de todos conocidos, sino que es la connivencia con que algunos elementos de ese cuerpo tienen con bandas de delincuentes a los cuales ofrecen protección y armas. No es solo la represión brutal y desmedida que han ejercido contra comuneros mapuche, los montajes descarados y burdos, como el famoso plan Huracán, las mutilaciones oculares de casi 500 personas, los asesinatos todavía no aclarados de más de 40 chilenos, y los daños causados a Fabiola Campillay o al joven Gatica. Debemos incluir también las provocaciones, los amedrentamientos que han sufrido periodistas y reporteros gráficos en el cumplimiento de sus funciones, las brigadas sanitarias o los mismos funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Todo lo contrario, ante los planteamientos recientes de la Contraloría General de la República, un alto oficial hace uso de la palabra para advertir y amenazar que no tolerarán investigaciones ni actos de control de los organismos del Estado. Ahí está violando la Constitución porque se supone que no son deliberantes. Y no solo eso, sino que le están faltando el respeto al Poder Ejecutivo, porque se están poniendo ellos por sobre el Poder Ejecutivo. ¿Cómo es posible que ellos se nieguen a ser fiscalizados por la Contraloría? En algún punto, en la parte, entiendo que en la parte, digamos, estratégico, llamémoslo militar, la Contraloría no tiene injerencia, pero sí en la parte administrativa, si no, entonces lean bien la ley. Entonces, en la parte administrativa, en lo que se refiere a los fondos y todas esas cosas, sí tiene injerencia. Esto debe parar hoy en día, y dada todas estas situaciones, la situación no logra llenar todas las vacantes ofrecidas. Antes quedaba mucha gente afuera, consiguiendo cumplir con solo el 27% de los cupos ofrecidos para el ingreso a carabineros. Tal es el descrédito y desprestigio en una época de cesantía y escasez de puestos de trabajo, o sea, que podría ser una opción, ¿cierto? Sin embargo, es tal el desprestigio que la gente prefiere no tomarlo. Entonces, la situación de carabineros es realmente paupérrima. Realmente es una cosa que ya no se puede tolerar más. Y vamos a seguir con carabineros. La CUT militar, representada por Nazario Zúñiga y Néstor Tobar, patrocinado por el abogado Rubén Jerez Atenas, interpuso una cautela de amparo en favor del oficial de carabineros en retiro, Miguel Toledo Cancino, quien denunció montajes y corrupción en la policía uniformada. Ahora, estas no son cosas voladoras de luces ni de gente que uno esté diciendo cosas al voleo. La acción fue ingresada en contra del director general de Carabineros, Mario Rosas Córdoba, con el rol un amparo 1982 del año 2020 en la Corte de Apelaciones de Santiago, por si alguien lo quisiera revisar. El afectado, que en este caso el señor Cancino, Toledo Cancino, sufre seguimientos e interceptaciones telefónicas por la inteligencia policial a partir de sus revelaciones a Televisión Nacional de Chile sobre la participación de altos mandos de carabineros en el robo de madera en la zona de la Araucanía, como en el negocio de la extorsión, en donde cobran por la protección policial que otorgan a los empresarios de la zona. La falta de pago se sanciona con la quema o el robo de camiones. A lo mejor ahora podemos entender por qué se queman los camiones en la zona sur, las que aparecen y que siempre inculpan a los mapuches. El señor Toledo Cancino denunció públicamente y a través de la televisión nacional, con pruebas y audios a la vista, la existencia de robos de madera en la Araucanía, así como el ilícito de venta de la protección policial a los camiones madereros que trabajan en la región, fechorías en donde se encuentran involucrados altos mandos de carabineros. De lo anterior se deduce que los asaltos y homicidios en la Araucanía, mediante armas de guerra en contra de trabajadores, tienen el objetivo de distraer la atención sobre hechos vinculados a escándalos de malversación de caudales públicos, como de atentados a los derechos humanos por parte de carabineros. El objetivo mediático es levantar una cortina mediática que sotierre los acontecimientos que el gobierno o la institución definen como negativos. ¿Se dan cuenta? Esto es tremendamente grave, pero es que ya estamos tocando fondo. El amparado, pues el amparado se llama porque presentó el amparo, ¿cierto?, en la Corte de Apelaciones. El señor Toledo Cancino ha difundido su disposición a entregar la próxima semana en Santiago una denuncia abierta a la Presidencia de la República, la Fiscalía Nacional, la Corte Suprema y la Cámara de Diputados. Esto trataría sobre la complicidad de los altos mandos de carabineros en los hechos de violencia extrema acontecidos en la Araucanía, que se han transformado en lucrativos negocios para algunos generales y empresas forestales que corrompen al personal policial, inculpan al pueblo mapuche y que adicionalmente permiten ganar dinero fácil con la cobertura de los seguros comprometidos. Con estas prácticas, la prensa cercana al gobierno y pagada con fondos reservados de las Fuerzas Armadas, de inmediato y sin investigación previa, vincula directa o subliminalmente a las comunidades mapuche con crímenes atroces. Y a mayor abundamiento, la televisión abierta y los matinales hacen chupete con este tipo de noticias, inculpando siempre al pueblo mapuche. Entonces, por lo anterior, desde la semana pasada se han hecho ostensibles los seguimientos de personal de civil de carabineros y Polcar y la intervención de los teléfonos del amparado, ilícitos confirmados por una fuente reservada al interior de la institución. Obviamente que este señor, el amparado, es un carabinero en retiro y debe tener amistades dentro de la institución, eso es obvio. Entonces, con el objeto de detener al afectado, acusándolo de cargar armas no inscritas con el propósito de evitar que pueda recopilar antecedentes y acompañarse de otros denunciantes para respaldar su presentación ante las autoridades mencionadas. Y corre el riesgo, además, de ser víctima de un falso enfrentamiento. O sea, ahí puede desaparecer. Relacionado con lo expuesto, es preocupante la existencia entonces de paramilitares en el sur de Chile, vestidos con camuflaje militar, utilizando armas de guerra, chalecos y vestuario correspondiente a unidades operativas y o especializadas de carabineros de Chile. Igualmente, es alarmante que no haya detenidos en un territorio ocupado militarmente y también por la policía, con grandes rondas, puestos de vigilancia, cámaras de video, drones, helicópteros y otros medios tecnológicos a disposición de la autoridad, y que no hayan arrojado ningún resultado sobre los recientes asesinatos de Moisés Orellana y el último, que es el trabajador Pedro Cabrera. Entonces podemos pensar perfectamente, de acuerdo a esto, que los fueron asesinados o por o grupos de extrema derecha, como mencionamos en otra oportunidad, como APRA o Hernán Trizano, que están trabajando allá con el amparo de carabineros y los militares, o bien directamente por carabineros, disfrazados de encapuchados. En fin, bueno, eso es algo tremendamente grave que no podíamos dejar de mencionar, porque eso no se lo van a decir a la televisión abierta, sin lugar a dudas. Tenemos por ahí el audio del antimafia, que la verdad es que habríamos partido con eso, pero por la certeza y por el atraso. Buenas noches, amigos de La Verdad, una alternativa. Buenas noches, Claudio Rojas y María Cecilia Bartolín. Buenas noches, audiencia. El pasado día 2 de octubre, el pueblo chileno fue testigo, ya sea presencialmente o a través de las redes sociales de un hecho que por su naturaleza, más que asombrarnos, debería obligatoriamente que llevarnos al más absoluto estado de alerta, a la resistencia tenaz. Un joven manifestante de tan solo 16 años, uno de tantos, de nombre Anthony Alexis Araya, fue literalmente empujado al vacío por un carabinero represor desde el puente Pío Nono, que está sobre el río Mapocho de la ciudad de Santiago, del centro de la capital de Chile. Esto ocurrió en una de las tantas manifestaciones o movilizaciones que lleva adelante el pueblo chileno, que ya está harto en demasía del autoritarismo del gobierno de Sebastián Piñera. Desde el año pasado venimos siendo testigos de represiones indescriptibles, gases, carros lanzaaguas, balas de goma y balas de plomo, jóvenes heridos en los ojos por proyectiles de carabineros y toda suerte de golpizas y violencias y atropellos, obviamente con el saldo ya habitual de muertos y heridos. Pero el peor de los saldos, es decir, la peor de las consecuencias de todos estos barbarismos, se reduce sencillamente a una expresión, a una palabra, a una realidad palpable y difícil de disimular, a una carátula, a un calificativo. El gobierno de Piñera es un gobierno asesino, por donde se lo mire, y no hay justificativo, y es difícil negarlo desde cualquier punto de vista. Las fuerzas de seguridad que llegan a ese extremo de acción criminal a la vista de todo el mundo, porque el video de este hecho recorrió el mundo, ya no conocen límites. Las fuerzas de seguridad reprimen cruelmente con saña, con alevosía, con premeditación, amparados en la impunidad que ha sido su más fiel y noble cómplice desde los tiempos de Pinochet hasta nuestros días, con el apoyo del sistema político, con el apoyo del sistema judicial, con el apoyo de chilenos y chilenas que creen estar acertados apoyando estos barbarismos, pero están totalmente equivocados. Algún día se darán cuenta, pero será tarde. Las fuerzas de seguridad cegaron vidas, dejaron personas sin ojos y ahora, no conformes con tanta maldad ya cotidiana, ya rutinaria, arrojan a los jóvenes desde los puentes y hacen como que no hubiera pasado nada. Solo de milagro y por la valerosa osadía de rescatistas y de personas que allí se encontraban, el joven de 16 años pudo ser asistido y luego derivado a un centro asistencial. Hoy, Anthony Alexis Araya se encuentra estable, está vivo, luchando por superar este trauma, el trauma que también pertenece a una sociedad. Pero nosotros, que debemos escribir sobre él, sobre lo que está pasando en el Chile de hoy, no estamos estables, estamos verdaderamente desencajados de dolor y de rabia. Un joven es arrojado como basura desde un puente. Un jovencito de 14 años de la comunidad mapuche es rodeado y violentado por 7 carabineros en la ciudad de Temuco. Todo un pueblo está siendo violentado día a día y eso debe llegar a su fin. Todo un pueblo chileno está siendo atropellado y eso debe llegar a su fin. Las comunidades mapuches están siendo violentadas y eso debe llegar a su fin. Debería ponerse punto final, pero nada de eso ocurre. Imágenes de violencias de todo tipo y forma recorren noticieros locales e internacionales y también por las redes sociales del mundo entero. Imágenes que estremecen, que nos avergüenzan como género humano. Pero desde el otro lado, el gobierno no tiene el más mínimo anhelo de frenar la brutalidad estatal. Todo lo contrario, parece que la quisiera multiplicar, expandir e intensificar, pero sobre todo justificar. Y hacen maravillas para justificar, pero no hacen maravillas para que el pueblo se retracte de esas situaciones de protesta social y pueda convivir en paz. Porque la violencia sobreviene desde el Estado, no desde el pueblo. Y este panorama nos oprime el pecho y nos lleva a solidarizarnos rabiosamente con cada uno de los reprimidos, con cada uno de los golpeados, con cada uno de los que sufrieron y están sufriendo las represiones, y con cada familia de quienes soportaron golpes, gases y disparos de armas de fuego portadas por carabineros. pero a los golpes y a los escopetazos se suma la indiferencia de los gobernantes y de quienes justifican las represiones, ya sea por convicción o por ignorancia, lo que no los exime de ser cómplices, cómplices de la criminalidad instalada en las fuerzas que deberían respetar la vida humana y no atentar contra ella. Amigos oyentes, hemos llegado al límite, y tanto es así que parece que el pueblo está uniéndose cada vez más, uniéndose no para contrarreprimir, sino para resistir cuerpo a cuerpo la tiranía y la confrontación carabinera. Se llegó al límite, pueblo chileno, al límite. Por eso resiste y únete en las calles y en las plazas y resiste. Este es el editorial de hoy de la redacción de Antimafia 2000. Desde Montevideo, Uruguay, les habló Jorge Almendras. Muy conmovedor y muy interesante el comentario del periodista Almendras respecto justamente a lo que hemos vivido el viernes pasado, recién pasado, con lo que ya comentamos, queridos auditores. Parece que tenemos preguntas de nuestros auditores. Don Claudio, por acá Jimena Núñez. Mire, interesante su programa. Todo esto que está pasando en nuestro país tiene que ver con algo que está ocurriendo a nivel global. Tiene que ver con algo a nivel global, tiene que ver con algo a nivel de energético. ¿Qué es lo que está pasando finalmente? Usted siempre habla que va a venir un cometa, un asteroide, que vamos a ser destruidos. Pero finalmente, toda esta mala energía no es solamente Chile, sino a nivel mundial. ¿Por qué está pasando esto, Claudio? Muy buena su pregunta, querido auditor. La verdad es que esto lo hemos comentado en otras oportunidades. Efectivamente, esto es producto de la energía del juicio, la energía del final de los tiempos. Las cosas, los eventos se precipitan, las energías del centro, del sol central de la galaxia, están llegando con más fuerza, y los malos se vuelven más malos, y lo estamos viendo, y los buenos se vuelven más buenos. Hemos visto también, estamos viendo, hemos visto gente increíble ayudando al pueblo, increíble, realmente conmovedor, es una cosa que no habíamos visto antes y de verdad es increíble. Y entonces esa gente se ve y se muestra tal y como es en esencia. Y los malos lo estamos viendo, nosotros sabemos dónde están los malos, no es que los digo yo, los que mienten, los que hacen montajes, los que criminalizan, los que aplastan al débil, esos son los malos. Los que siguen la fuerza del anticristo, esos son los malos, y por eso es que tiene que producirse este acercamiento, esta energía que viene, que es la energía del sol central de la galaxia, es la energía que produce este, que es la separación del trigo y la cizaña, que está escrita en la Biblia, y por otro lado, están viniendo productos de este cuerpo celeste que usted mencionó, y que nosotros también hemos mencionado muchas veces. Están viniendo, se acerca un gran cuerpo celeste que no va a chocar con la Tierra, pero sí va a traer muchísima basura espacial, que llamamos que son asteroides, cometas, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa? Hoy día estuve mirando, por ejemplo, se habla de un asteroide que va a caer ahora pronto, pero claro, pero ese no es el punto. Hay tanto, se habla de tanto asteroide que la gente, yo miro los comentarios de YouTube y la gente no cree nada. Y ese es el objetivo del poder, que la gente no crea nada. Ven tanto porque se han anunciado tantas cosas que ellos mismos las promueven. Entonces la gente finalmente opta por no creer nada, son las mismas tonteras de siempre. Como el cuento de Pedrito y el lobo, ¿eh? Que viene el lobo y resulta que después cuando llega el lobo, Pedrito no creía. Es lo mismo, es exactamente lo mismo, es una metodología del poder mundial en que dan distintas fechas, que el fin del mundo es tal fecha, que el asteroide va a caer en tal fecha, y con eso la gente no cree nada. Lo que tenemos que tener es el discernimiento para saber objetivamente de que la cantidad de asteroides que están viniendo hoy día, independiente que choquen o no, es cada vez mayor. Y hay una estadística que nosotros la tenemos y que seguimos cronológicamente, cómo ha ido aumentando la cantidad. Y porque finalmente, en cualquier momento, no cuando nos lo digan, no cuando salga en un video de YouTube, no cuando nos lo anuncie la NASA, porque no lo va a hacer, va a caer un asteroide, y ya está, no es que yo lo diga, si yo no soy nadie. Lo dice la Biblia, lo dicen un montón de profecías, lo dicen profecías de beatos y santos, lo dicen un montón de profecías. Y lo han dicho también los seres extraterrestres. Entonces, eso va a caer. La caída de ese asteroide va a producir mucho daño, y es parte de la purificación del planeta, pero no va a ser el fin del mundo, porque no va a haber fin del mundo, va a haber un final de los tiempos. Eso es importante que lo sepamos. ¿Vamos con la otra pregunta? Don Claudio, por acá Roberto Acuña, importante lo que se está conversando, pero claro, hay energías que llegan a la Tierra y que hacen que la gente sea más buena o sea más mala, dependiendo cómo sea su nivel de conciencia. Pero lo que usted se refiere con respecto a estos temas de la oscuridad, ¿también existe algún ser, ya sea de luz o de la oscuridad, que hace que la gente sea más mala y que le gusta la maldad? ¿Cómo protegernos de esta entidad negativa? Hablo específicamente del diablo, del demonio. Y si realmente existe. Sí, efectivamente existe, pero no son enemigos de Dios, son para tentar al hombre justamente para que nosotros caigamos. Pero si nosotros hacemos el bien, el mal no tiene dónde asirse, como decía Jesús. Si uno hace solamente el bien, el demonio no tiene ninguna posibilidad, uno se transforma en un ser inmune al demonio. Y lo puede pasar, lo ve y le resbala. Nunca va a poder tener, el demonio no puede tener poder sobre el hombre, salvo que el hombre se lo dé. ¿Y cómo se lo da? El hombre, cuando privilegia las cosas materiales, cuando el hombre es soberbio, como por ejemplo son las personas que están en el poder, que son de una soberbia extrema, como usted sabe cómo son los poderosos de soberbio y de orgulloso y de no sé, pero tienen todas esas, las peores antivirtudes que puede tener el ser humano, que es la soberbia. No hay ninguna virtud o antivirtud peor que la soberbia en un ser humano, a los ojos de Dios. Y esa soberbia no la tiene la gente humilde, sino que la tienen los poderosos. Y Jesús la condenó cuando vino hace 2000 años, y esa virtud la tenían los fariseos, que eran los poderosos de la época, y que son justamente los que lo condenaron. Entonces, y él perdonaba a los pecadores, a los ladrones, a las prostitutas, porque eran humildes y se arrepentían. Eso es importante, de ahí viene la consigna bíblica que dice, de los arrepentidos es el reino de los cielos. Y usted la tiene que haber escuchado muchas veces, como algo de la soberanía popular, pero en realidad es una sentencia bíblica. De ahí viene, digamos. Entonces, el valor del arrepentimiento sincero, de corazón, con humildad, con humillación, con verdadero levantamiento y con una firme voluntad de enmendar el rumbo, es perdonado. Pero un poderoso jamás va a ser capaz de hacer una cosa como esa. Entonces, la mejor manera de combatir el demonio, que no tiene que ser, que es un instrumento de Dios, aunque usted no lo crea, es haciendo el bien. Y de esa manera nos convertimos absolutamente inmunes al demonio. Vamos con la otra pregunta. Siempre ha hablado de la presencia del anticristo. Habla por acá Berta Adriana. Anoche vi a Donald Trump que aplaudía al coronavirus. Y se siente un tipo tremendamente poderoso. ¿Cómo alguien que tiene coronavirus puede estar bien al segundo día? ¿Quién será el anticristo verdaderamente, don Claudio? ¿Y cuál será su poder que tiene con respecto a la humanidad? Mire, el anticristo no es Donald Trump, eso se lo aseguro. Pero sí, Donald Trump es un siervo del anticristo que sigue sus dictados. Y probablemente cuenta con la venia de él, porque si le hace caso, viene siendo un discípulo del anticristo, probablemente puede. Pero nosotros no tenemos que creer todas las cosas que dicen y que aparecen, porque la verdad es que la mayoría de las cosas que aparecen no son para que la creamos. Nada de lo que sale en la televisión abierta es verdadero, prácticamente nada. Siempre es un engaño. Fíjese que Donald Trump, siendo un hombre tremendamente, tremendamente, y esas son las cosas que uno no termina de entender, un hombre malo, porque ¿cómo no va a ser malo un hombre que condenó a la inmigración y se dejó a niños presos y sin sus madres, niños pequeños ahí en la frontera, en cárceles? Si ese sí que es un crimen, realmente sacar a niños pequeños de la mano de su madre y de su padre. Sin embargo, está en contra de la globalización, pero claro, no es porque él sea un hombre bueno, sino porque está pensando en el bien de su país. Entonces, y al estar en contra de la globalización, de cierta manera, está en contra de lo que quiere el anticristo. Por eso que hay voces que dicen, especialmente los evangélicos, que dicen que él es poco menos que un instrumento de Dios. No sé si lo han leído por ahí. No es que sea un instrumento de Dios, sino que es una persona que actúa y aparentemente para controlar el poder siempre tiene que tener una especie de contrapoder. De alguna manera, por ejemplo, para que las democracias se mantengan y nos manejen igual, nos ponen dos supuestos rivales, pero son lo mismo, y que nos hagan creer que nosotros elegimos, nos hacen creer que vivimos en democracia, y nosotros tontos votamos por uno de ellos y nos prestamos para el circo de ellos, pero en el fondo nos manejan igual, ya sea por el candidato A o el candidato B. Entonces, esta es una metodología que tiene siempre el poder para controlar a la gente. Y por eso que ese comportamiento de Trump puede ser un poco disímil de la línea que trae el anticristo, que es la globalización. ¿Tenemos otra pregunta? Estaba leyendo por acá Luis Duarte acerca del 5G. ¿Es verdad que el 5G es para el control mental, para mantenernos tontos, estúpidos, manipulados, don Claudio? No hablan del Internet de las cosas, la velocidad y todo lo demás. Pero el 5G, ¿para qué es finalmente? ¿Por qué tanto auge el 5G? Y ahora, el tema de la tecnología. ¿Es verdad que es muy probable que en un futuro muy cercano las máquinas puedan leer nuestros pensamientos? ¿Y dónde va a quedar la libertad del ser humano? A ver, el 5G, el control mental viene siendo ejercido sobre el hombre después de la Segunda Guerra Mundial, con drogas, ahora con el HARP y con las torres Gwen y con los televisores LSD-32. Con el HARP y con las torres Gwen nos dejan en trance, nos dejan en un estado fácil de hipnotizar, así como cuando el hipnotizador nos sienta ahí y nos dice duérmase, y después el LSD es la orden del hipnotizador que le dice lo que tiene que hacer o lo que tiene que creer. Entonces la gente, por eso que habla, la gente que ve televisión se comporta de una manera totalmente distinta a la gente que no ve televisión. Ahora, el 5G es tremendamente nocivo. Yo diría que el objetivo del 5G, más que el control mental, que también lo es el genocidio. Pero afortunadamente el 5G, a pesar de que se habla tanto del 5G, yo estoy seguro que no van a alcanzar a implementarlo totalmente. Se habla de muchos lugares donde se está poniendo, pero casi como experimentación. Hay ciudades que son conejillos de India donde se ha implementado, pero la cantidad de satélites y la cantidad de torres que requieren lo hacen difícil de implementar en un momento. Y se dice que podría llegar a ser implementado en un 50% de aquí al 2025. Pero yo les he dicho acá y me comprometo estoy seguro que no se va a alcanzar a implementar ni siquiera el 50%. Porque las cosas que van a pasar de aquí al 2025, tengo la certeza de que lo van a impedir. Las cosas que van a pasar son tan fuertes en la naturaleza que cuando pasen ni siquiera se van a acordar de la posibilidad del 5G, ni siquiera se van a acordar de la inteligencia artificial, ni siquiera se van a acordar de todo ese tipo de manejos que el hombre quiere y sueña con hacer. Entonces, la verdad es que el 5G no me preocupa mucho por eso mismo, porque yo sé, tengo la certeza de que no va a alcanzar a ser implementado. A pesar de que hoy día se habla de una red Wi-Fi 5G, pero no es, técnicamente no es 5G. Entonces, ojo con eso. Infórmense bien, porque hay mucha información del 5G y es nocivo. Mata animales, mata a los pájaros. Entonces, que si mata a los pájaros, ¿por qué no nos va a hacer daño a nosotros? Es una cosa lógica. Algún grado de daño nos va a hacer, si hasta el 4G se ha comprobado que no va a hacer daño. El 5G con mayor razón. Entonces, la verdad creo, auditor, que yo no me preocuparía tanto del 5G. Es importante saber, sí, es importante saber, pero no me termina de preocupar demasiado. ¿Tenemos otra pregunta? Don Claudio, por acá. Lorena, mire, usted siempre habla de las señales del fin del mundo, ¿cierto? O del fin del sistema que estamos viviendo, no de la Tierra. Pero, ¿estas cosas van a ocurrir en forma secuencial o va a ser todo de una? Y finalmente, al final de estas cosas que anuncian el fin de este sistema, ¿va a venir Jesús? ¿Y cómo lo vamos a ver? ¿Irá a llegar a su iglesia, a la iglesia católica? Porque no creo que sea su iglesia, esta iglesia de Jesús. ¿Qué va a pasar al final de todas estas cosas que usted está diciendo constantemente? Muy buena su pregunta, Lorena. Parece que tú nos has preguntado otras veces. Si es así, me encanta que participes con nosotros. Siempre hacen buenas preguntas. Mira, Lorena, efectivamente las señales se están produciendo. Son tremendas las señales. Hemos hablado aquí, por ejemplo, de que nació una guagua con las manos así en oración en Río de Janeiro hace 2 o 3 años atrás, y con la piel pegada. Le cortaron la piel y decía, Jesús está voltando, en portugués. Y las personas que lo presenciaron, la matrona, los médicos, qué sé yo, se convirtieron. Ellos saben cómo lo sintieron. Ni usted ni yo lo podemos saber, pero ellos saben cómo lo sintieron. Y se convirtieron. Después, en Estados Unidos, en una ecografía, apareció un crucifijo, con una imagen humana en el crucifijo. ¿Por qué el crucifijo, dirá usted? Porque resulta que de esa manera, con esa visión, si aparece una sola imagen humana, no podríamos identificar que es Jesús. Pero si la vemos en una cruz, sabemos con certeza que es Jesús. De esa manera se apareció en una ecografía y después desapareció. Entonces, esa contundencia, y así les puedo mencionar muchas, pero esa contundencia es una señal pero inequívoca para cualquier persona que tenga 2 dedos de frente de que viene del cielo, que no es algo hecho por hombres. No puede ser una distorsión, no puede ser un montaje. ¿Me entiende? Eso es lo que trato de decir. Y así hay otras señales. Entonces, aparte de eso, la señal más grande que existe y que está en la Biblia, indicada, de la venida de Jesús, del retorno de Jesucristo, es la maldad del hombre. Esa es la principal señal de la venida de Cristo, la principal de todas, porque la maldad ya ha llegado a niveles en que ya no puede haber más maldad. Hemos conversado acá, en este micrófono, muchas veces, de las cosas horribles que hacen los seres humanos. Pero horribles, y ya no puede, nos sorprende, sabemos de la maldad, pero sin embargo vemos tanta aberración que nos terminan sorprendiendo cada vez más. Entonces ya no puede haber una maldad, o a lo mejor no me la alcanzo a imaginar, a lo mejor puede haber más, pero esa es la principal señal. Entonces, eso es, junto con esas señales, con los el aumento de los terremotos, que hay estadísticas que lo prueban, el aumento de los volcanes, que hay estadísticas que lo prueban, esto de los asteroides que dicen las potencias celestes serán conmovidas, aparece en la Biblia, Después, las pestes, pestilencias, el hambre en el mundo, 1.500 personas, 1.500 millones de personas pasan hambre en este mundo, pero pasan hambre al nivel de extremo de llegar a morir de hambre. De hecho, el 75% de la población del mundo, o sea, tres cuartos, pasa necesidad. Solo un cuarto de la población del mundo, que viene siendo aproximadamente un poquito menos de 2 millones de personas, 2 mil millones de personas, son las que tienen todo lo necesario, sin ser ricos ni mucho menos, sino que a lo mejor somos nosotros, todos los que tenemos lo suficiente, digamos, nada, lo justo para vivir. Que no nos falta nada y que no tenemos grandes cosas, pero sí tenemos lo necesario. Esos son casi un poquito menos de 2.000 millones de personas. ¿Te das cuenta? Entonces, esas señales están descritas. Más las primeras señales que mencioné, hay muchas otras señales. Y nosotros sabemos, por los seres extraterrestres, de la proximidad del retorno de Cristo. El contacto extraterrestre y el retorno de Cristo. Y Él vendrá a juzgar a la humanidad, y al principal, el juicio más duro será contra la que se supone que es su iglesia. Porque su iglesia habla de Cristo, pero en realidad sigue al anticristo, no sigue a Cristo. Porque la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo, es la iglesia de los pobres. En la iglesia de los humildes, de los sencillos, por ejemplo, la iglesia del cura Mariano Puga, que falleció hace poco tiempo. Ese tipo de sacerdotes son los sacerdotes de Cristo, no los cardenales pomposos llenos de que viven en departamentos de 1.700 millones de euros, perdón, de bien digo, 1.700.000 euros. Entonces, ese tipo de gente son del anticristo, no del Cristo. Y la mayoría de los sacerdotes, tal como lo dijo la Virgen aquí en Peña Blanca, y no la escucharon y la desecharon, son cloacas de impureza, no son de Cristo. Entonces, son pedófilos, lo hemos visto, salió a la luz eso. Entonces, esta iglesia va a ser, pero destruida completamente, y lo dice el Apocalipsis 17 y 18, la Gran Babilonia, el Vaticano, va a ser destruido, eso se lo estoy absolutamente seguro de que va a ser así. Entonces, y la Biblia dice que Él vendrá de la misma forma que se fue, vale decir que ascendió al cielo a una nube, en realidad subió a una nave, y todo ojo le verá, y vendrá con gran poder y gloria sobre las nubes del cielo. Y nosotros hemos dicho aquí, en este micrófono, que cuando Él se presente, cuando Él se presente, van a resucitar todos los muertos que han fallecido en los últimos 3 días en todo el planeta. Y van a ser sanados todas las personas de este mundo. Todos. Todos los enfermos de este mundo, todas las personas que tienen alguna discapacidad, alguna cosa, todos van a ser sanados, todos. Esto es parte de su gloria. Y la potencia será el poder sobre las nubes, y con miles de naves que lo van a acompañar, millones de naves que lo van a acompañar, y en esta oportunidad no se dejará crucificar, y impondrá por la fuerza todos sus términos, y será tan brutal que todo el mundo va a saber que es Él, y los poderosos se van a arrastrar por el suelo, por el piso, van a poner la cabeza al piso pidiendo perdón, pero no van a ser perdonados, porque es el tiempo de la justicia, ya no es el tiempo de la misericordia. En el momento que llegue Él, va a ser el tiempo de la justicia. Eso es cuanto le puedo decir. ¿Tenemos otra pregunta? Andrea Martínez, por acá. Oiga, don Claudio, interesante el programa. Están hablando de una nueva constitución y todo lo demás. Pero ¿para qué sirve una nueva constitución si no cambia la mentalidad del hombre ni el nivel de conciencia? Y si no cambia el sistema neoliberal, ¿tendrá alguna importancia desde el punto de vista político en nuestro país? A ver, si lo miramos desde el punto de vista general y de acuerdo a lo que estamos conversando, no tendría ninguna importancia. Pero, y hago la observación y la salvedad, pero, desde el punto de vista de la dignidad de las personas, desde el punto de vista de la esperanza de las personas, de la lucha de las personas, que es la lucha de las personas, es algo que les da vida, es algo que los sostiene, es algo que cuando ustedes, más de uno de ustedes, tienen que haber estado en una manifestación, ahora desde el 18 de octubre en adelante, ¿acaso no ven en la manifestación alegría? ¿O ven que la gente se manifiesta amargada? La gente se libera y se siente libre y puede manifestarse. La gente que vive siempre oprimida puede gritar, puede manifestarse y gritar todo lo que hubiera querido siempre gritar. Entonces, desde ese punto de vista, es una liberación, es una esperanza, y aquí está lo importante, estamos pidiendo verdad y justicia, pero no solo para mí o para usted, sino para todos. Y eso es un acto que Dios celebra. Porque nosotros no estamos siendo egoístas, yo no estoy pidiendo algo solo para mí. Estamos pidiendo pensiones para los viejitos que tienen pensiones de hambre, estamos pidiendo un montón de cosas que son para muchos que lo pasan mal. Entonces, desde ese punto de vista, Dios valora esa lucha, y por eso es que es importante la lucha. Entonces, en estricto rigor es muy buena su pregunta, porque, claro, desde un punto de vista, claro, no, aparentemente no, con todas estas cosas que estamos hablando, que van a pasar, uno podría decir, bueno, que da lo mismo si con una constitución así o una asá, van a pasar igual las cosas. Efectivamente es así, pero el cambio se produce en nosotros, y eso sí que es importante. Entonces, la pregunta suya es muy, pero muy buena por eso, porque me da la posibilidad de decir eso. Usted me sacó un poco del esquema y me hizo plantearlo desde un punto de vista y desde otro punto de vista. Y desde el punto de vista de la gente, de la liberación, de la lucha por la justicia y la verdad por los demás, nos hace mejores y nos hace tener un juicio mejor, más benevolente, en el momento que seamos juzgados. Así que es muy importante de todas maneras. ¿Vamos con otra pregunta? En estos tiempos de pandemia, de crisis social, ¿se ha dado cuenta usted que las iglesias han desaparecido? ¿Simplemente han aparecido en la televisión por los grandes problemas que tienen al interior, pedofilia, corrupción? La pregunta es, ya que lo estoy escuchando atentamente, mi nombre es José Cáceres, ¿cuál es definitivamente la iglesia o el camino que uno debería seguir si uno realmente quiere y ama a Jesús? ¿Dónde está esa iglesia? ¿Dónde está ese templo para seguir los caminos del Maestro Jesús? Y la otra pregunta, ¿Jesús es un alienígena? ¿Es un extraterrestre? ¿Quién lo designó venir acá finalmente? Bueno, querido oidor, muy interesante su pregunta. A ver. Jesús, usted me dijo primero, ¿dónde está la iglesia? Que me llegó mucho lo que dijo, querido doctor. ¿Dónde está la iglesia? Lo dijo con una añoranza. La pregunta suya hay añoranza. ¿Dónde está la iglesia para seguir a Jesús? ¿Sabe dónde está? En su corazón. Ahí está la iglesia. Ahí está el templo del Espíritu Santo. Ahí está. Sígala desde ahí. No tiene que ir a un templo, en ninguna parte de la Biblia dice que vaya a un templo. Nos manipulan con la Biblia. Todas las religiones, todas sin excepción. Ahí, en la obra, Jesús dice, para tener acceso al reino de los cielos, Él dice, porque tuve hambre y me diste de comer, porque estuve desnudo y me visitaste, porque estuve enfermo y me fuiste a ver. Entonces, por ese tipo de cosas, seguimos a Jesús por las obras, y lo dice la Biblia en muchos pasajes. Y por eso, por esas obras, seremos justificados, seremos juzgados. Entonces, ahí está la iglesia de Cristo. No tienes que ni siquiera creer en Cristo para llegar a Él. Solamente a través de las obras se llega a Él. Hay mucha gente que no es ni creyente. Se dicen ateos y sin embargo son excelentes personas. Tienen a Cristo en su corazón. A lo mejor no lo tienen en su mente, porque dicen no creer, pero en su corazón está grabado con fuego. Y ellos actúan de acuerdo a la voluntad de Cristo. Entonces, desde ese punto de vista, no importa que crean o no crean. En ninguna parte de la Biblia dice que tienes que pertenecer a una religión. En ninguna parte. La iglesia de Cristo, la que formó Cristo, Jesús cuando vino y le dejó a Pedro, cumplió los tres primeros siglos cuando fue perseguida. Cumplió la voluntad de Cristo. Después hizo pacto con el poder y entró el mal en la iglesia y nunca más fue perseguido. ¿Por qué? Porque estaba de la mano del mal. Y ahora, por 1700 años, he estado en la mano del mal. Y todas las iglesias están en la mano del mal. Y eso no es ninguna herejía. Por eso que el mundo está como está, querido auditor. Entonces, los tres primeros siglos estuvieron la iglesia verdadera. Ahora la iglesia se distorsionó. Y si usted pregunta, en su segunda pregunta dice, ¿quién es Jesús? Jesús fue un ser preparado por muchos milenios, para ser el ser más puro que hubo en ese tiempo, para permitir que se manifestara el Cristo. El Cristo es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo del Hombre. Y lo diferencia la Biblia. En algunos pasajes habla del Hijo del Hombre y en algunos pasajes habla del Hijo de Dios. En algunos pasajes dice que Él es el que era y el que la causa primera, el Alfa y Omega, el que era, el que es y que ha de venir. Y en otras partes se dice que Él es el nació en Belén, ese es el Hijo del Hombre, Jesús. Y cuando fue bautizado, el Cristo lo compenetró y se transformó en Jesucristo, que fue la forma de manifestarse, la forma más perfecta de manifestar a Dios en la tierra. Porque el Cristo solo, por sí solo, no se puede manifestar en cualquier persona. Porque se quemaría la persona. Tenía que ser un ser muy puro, como Jesús. Entonces, por eso que y Jesús vino a corregir muchas cosas que los profetas que habían escuchado a Dios también habían escuchado otras voces, y por eso que en el Antiguo Testamento hay muchas contradicciones que Jesús vino a corregir. Y el mismo Jesús lo dice, ha sido dicho tal cosa y yo les digo otra. ¿Cómo es eso? ¿Habían dos dioses entonces? No habían dos dioses, Dios es uno solo. Pero Jesús representaba al verdadero Dios. En cambio, los profetas escucharon a Dios, pero también escucharon al demonio, al engaño, a Yahvé, a Baal, a Moloch y a distintos dioses que aparecen en el Antiguo Testamento. Entonces Jesús vino a corregir, no solo a salvarnos, sino que a corregirnos, a corregir la palabra descrita por los profetas, la ley de los profetas, a complementarla y a corregirla. Parece que ya no nos queda mucho tiempo, así que y pronto vendrá el Hijo del Hombre, como dice la Biblia. Verán al Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Y eso aparece en el Nuevo Testamento en varios pasajes de distintos evangelios. Eso pasará pronto, muy pronto. No le puedo decir cuándo, pero sí sé que es pronto, porque están las señales de que eso va a pasar muy pronto. Entonces, no podemos, no tenemos un futuro material en este mundo, no tenemos que hacer grandes proyectos, tenemos que prepararnos espiritualmente para lo que viene, y si nosotros nos preparamos espiritualmente bien, vamos a ser felices con lo que viene, porque lo que viene, si nosotros estamos preparados espiritualmente, van a ser cosas increíbles, van a ser cosas tremendas bendiciones, van a ser cosas que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Vamos a conocer, es que estamos preparados espiritualmente, la alegría verdadera, la que no conocemos, ni siquiera la imaginamos. Entonces, de alguna manera, los eventos, Dios es muy sabio, los eventos nos van a ir acercando a Dios. Porque, ¿qué es lo que impide que nos acerquemos a Dios en este momento? Muchos de los que ustedes escuchan, y no lo escuchan, escuchan con atención, porque les llama la atención, pero en estricto rigor no creen. Y no los culpo, sí. Es una cosa de sentido. No los culpo. Pero sí van a empezar a creer poco a poco, en la medida que se vayan dando muchas de las cosas que nosotros conversamos. Y en ese sentido se van a ir acercando a Dios y solitos se van a ir preparando espiritualmente. Y en la medida que vayan alcanzando una preparación espiritual mejor, no les va a complicar los eventos que vamos a vivir. Al contrario, los va a llenar hasta de alegría. Entonces, eso es cuanto les puedo decir. Y muy buenas sus preguntas, querido auditor. La verdad es que había muchas cosas que queríamos comentar y que no alcanzamos ni siquiera a comentar porque llegaron las preguntas de ustedes, pero bueno, lo más importante aquí son las preguntas de ustedes. Así que, gracias por siempre, por estar con nosotros. De verdad que hoy día, siempre nos hacen buenas preguntas, pero hoy día hay dos o tres preguntas que me dejaron marcando ocupados. Entonces, gracias por las preguntas, de verdad. Ustedes enriquecen el programa, queridos auditores. Lo esperamos el próximo jueves a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa. Buenas noches.